soy Maluma, yeah. Ella se monta en un viaje rumbo a la luna. Cuando escucha reggaetón y suena su canción, huye. Sus movimientos son salvajes, como ella ninguna. Cuando escucha reggaetón y suena mi canción, huye. Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre que las quiso controlar. Y no va a parar hasta el sol brillar. Es que son independientes. Y hoy van a tomar y van a brindar por el hombre que las quiso controlar. Y no va a parar hasta el sol brillar. Es que son independientes. Tienen lo suyo y de ningún hombre ya necesita, no necesita. Me soy independiente, me importa poco lo que piense la gente. Andan en un combo todas irreverentes, por culpa del amor que le dañó su mente. Me soy independiente, me importa poco lo que piense la gente. Andan en un combo todas irreverentes, por culpa del amor que le dañó su mente. Dañó su mente. Hoy van a tomar. Son independientes, cambiaron su actitud, lentitud y seducción. Manejan los cinco sistemas, tienen todo y plata en su cartera. Y para los hombres mejor que les independiente. Me importa poco lo que piense la gente. Andan en un combo todas irreverentes, por culpa del amor que les dañó su mente. Dañó su mente. Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre que las quiso controlar. Y no va a parar hasta el sol brillar. Es que son independientes. Y hoy van a tomar y van a brindar por el hombre que las quiso controlar. Y no va a parar hasta el sol brillar. Es que son independientes. Entendible, las señoritas independientes no dependen de nada ni de nadie, solamente de la música. Del pequeño gigante que vine DJ Channel Genio. The Rude Boys, John Strong, a la película James Bond. Desde el búnker, Atlantic Music, man.